sonerito ahora, suena, ven, vamos a gozar. Suena sonerito ahora, suena, ven, vamos a gozar. De la montaña yo vengo con mi montuno a bailar. De la montaña yo vengo con mi montuno a bailar. En la mochila la salsa la traigo para ensalzar. En la mochila la salsa la traigo para ensalzar. Belén. Suena sonerito ahora, suena, ven, vamos a gozar. Suena sonerito ahora, suena, ven, vamos a gozar. Ajá. Sonerito, sonerito, sonerito, sonerito, sonerito, sonerito, sonerito, sonerito. Para los pollos del barrio.